En la capital pampeana, y no es para menos, porque estamos interesados, interesadas siempre en el devenir de la ciudad de Santa Rosa y de los alrededores. Radio Kermés tiene una pata ahí bien clavada, bien posicionada, y nuestro interés sigue creciendo, digamos, ¿eh? No nos ausentamos de ese interés. Y ahora, justamente, siguiendo un conflicto autogenerado, se podría decir, por la Municipalidad de Santa Rosa, la gestión de Leandro Altolaguirre, estamos en comunicación con José Eduardo Palacio. Buenos días, José Eduardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien, José. Nos enteramos de que te llegó la notificación, de que les ha llegado a los vendedores de puestos fijos la notificación de la Municipalidad de Santa Rosa para que dejen de trabajar, porque la verdad es que lo que se les está exigiendo es eso, ¿no, José? Sí, pero creo que sí, que porque yo tengo un momento mal, porque yo me siento mal, ¿viste? Porque tengo una pía estudiando, necesito laburar, hay mucha miseria. Y no tenemos un mango, no tengo otra entrada, así que no firmé, no quise agarrar la nota porque me puse muy mal, ¿viste? Porque nos quieren dejar sin trabajo, nosotros realmente no molestamos a nadie, queremos trabajar, ¿viste? Nos necesitamos laburar, así que los quieren mandar de acá a 10 cuadras, ahora realmente dicen que no los van a dar más servicios, así que no sé, ¿viste? Los quieren dejar sin trabajo. José, para recordarle a la audiencia un poco cómo ha venido este asunto, digamos, los vendedores de puestos fijos en un momento fueron regulados por la municipalidad, o sea, te pagaban un canon, se tuvieron que anotar, tuvieron que hacer trámites, ¿o no? Sí, siempre tuvimos que pagar, siempre en el momento que nos dieron un permiso, lo tuvimos que pagar, después los pidieron antecedentes policiales, los cada un mes los pedían el libro de deuda, tuvimos que con un contador. Tuvimos que todo, las fui y todo. Tuvimos que tener todo como un negocio, no más que en la calle. Muy bien. Ahí está. Esto que te lo pregunto adrede para que la gente que no está interiorizada, José, se ponga al tanto de que los trabajadores no formales que están en la vía pública en Santa Rosa han venido siguiendo un proceso que trataba de formalizar o de regularizar su actividad frente al municipio. Ahora, este año, ¿qué pasó? ¿Qué cambió, José? ¿Qué crees? Sí, mira, a mí, antes que los den, que no los iban a renovar más los permisos, me habían pedido otra vez todo, otra vez, como una tomada de pelo, ¿viste? Porque me pidieron antecedentes policiales, todo, lo que los piden todos los meses, ¿viste? Y cuando llego, de un día para otro, les dijeron que no los renovaban más el permiso. Sin avisarlos, ni siquiera tuvimos nada, de un día para otro los querían dejar sin trabajo. Muy bien. La verdad es que te habrá sorprendido, digo, vos y otros compañeros, otros laburantes y laburantas que están en la calle en Santa Rosa, ¿cómo lo tomaron? ¿Vos tenés contacto con otros vendedores de puestos fijos? Sí, mira, la verdad es que la tomamos muy mal porque nosotros pasamos calor, frío, de todo, y nosotros queremos laburar, no queremos molestar a nadie, tampoco obligamos a nadie, la gente viene, para, compra, nadie, viste, molesta, yo no molesto a nadie. Ni siquiera un comerciante. De lo que yo trabajo, acá no hay ningún comerciante de lo que trabajo, lo que yo trabajo. Así que hace 4 años yo estoy. Y te imaginas que de un día para otro, sin decir, ni siquiera avisarlo, por lo menos un año antes, que sé que los iban a dejar sin trabajo. Estamos todos mal, ¿eh? La verdad es que llama mucho la atención porque realmente, como vos decís, al pie de la actividad, con frío, con calor, en la intemperie y sin obligar a nadie. José, ¿te tocó tener algún entredicho con algún comerciante? ¿Cómo se llevan los vendedores de los puestos fijos o cómo se han llevado durante estos años que vos tenés en la actividad? No, yo me llevo re bien con todos los chicos que trabajan en el corre, con las chicas de enfrente, yo me llevo re bien. Incluso yo estoy todo el día desde las 7:30 que llego, estamos hasta las 8:30 de la noche, corrido, y controlamos, cuidamos los negocios, acá todo, durante la tarde, están solos. ¿Nunca tuviste un desencuentro con un comerciante? No, jamás, al contrario. Ellos hasta por ahí me ofrecen a calentarme agua, todo, no tiene ningún problema la gente. Bueno, la verdad es que realmente sigue llamándonos poderosamente la atención esta medida por la que ha optado la municipalidad. Algunas voces dicen, José, que la cuestión de la crisis económica hace que los comerciantes le pidan a la municipalidad, no vamos a ponerle los apretan, pero le pidan, le requieran a la municipalidad que saque a los vendedores de puestos fijos. ¿Vos qué pensás? No, los comerciantes, ellos dicen que no, porque esto es general. La miseria en general, todo el mundo no trabaja porque ni nosotros trabajamos siquiera, tenemos nada más que para el día a día, porque nos alcanza nada más que para comer y para poder pagar las cuentas que tenemos. Y no nos alcanza más para nada. Vivimos el día a día nomás. ¿No te estás llenando de guita, José? No, ojalá. Aparte me pudiera poner algo, no estaría acá. Como, no es lindo estar acá en la calle, que por ahí no tenés donde ir al baño, nada, no es lindo, ¿viste? Muy bien, ayer hablábamos con la directora de Desarrollo Social de la Municipalidad, José, y nos decía por ahí, o sea, por los bordes de sus comentarios se desprendía que ustedes no habían presentado una contrapropuesta. ¿Vos qué pensás? No, nosotros hicimos recursos de amparo nada más porque de un día para otro, ya te digo, como no nos renovaron más, nos querían dejar sin trabajo, y ya te digo, nosotros tenemos un montón de precios, yo tengo una pieza estudiando y necesito sí o sí trabajar. Si no que nos den un trabajo, yo no tengo ningún problema. Si me dan trabajo, yo hago lo que tenga que hacer. Claro, nos llamaba la atención, o me llamaba la atención a mí, te digo la verdad, José, que la municipalidad les pidiera una contrapropuesta como diciendo, bueno, mira, yo me quiero dedicar a tal cosa, bueno, o la solución sería que me permitas hacer esto, que me permitas hacer lo otro, y me llamaba la atención, digo, que la solución la tuvieran que aportar los laburantes y las laburantas que están en los puestos fijos, y no la propia municipalidad, que vendría a ser para todos los ciudadanos santarroseños el Estado, justamente. Así que bueno, nos llama mucho la atención esto, José, y nos imaginamos el momento que están viviendo ustedes. ¿Qué esperás del día de mañana? Sí, la verdad que no sé, yo lo único que espero es que me dejen trabajar porque no tengo otra cosa. No sé, ¿viste? No sé qué voy a hacer, recuerda que tengo 53 años y ya no sé qué hacer, ¿viste? No tengo, ¿quién me va a dar empleo? Decime quién me va a dar empleo. Es, ni siquiera ellos me dieron una mano nunca. Claro. Bueno, la verdad es que es bastante angustiante, José. Nos imaginamos lo que estás pasando. Y bueno, ¿qué pasa con ese entonces este recurso que han metido, que este recurso de amparo? ¿Cuándo lo hicieron, José, esto? Y eso lo hicimos hace más o menos 2 meses, más o menos, no hace mucho, ¿viste? Por ahí está todavía, ¿viste? Eso no sé si pueden hacer algo, porque nosotros estamos con un recurso de amparo. Pero bueno, no sé, ¿viste? Los vienen, los presionan continuamente, ¿viste? Ahora... Ya te digo, los volvieron a traer una notificación, que yo no sé ni de qué se trata porque no la quise agarrar. Como estaba tal mano, no quise ni firmar ni nada. Me imagino, la verdad es que es muy angustiante la situación. José, no está bueno para nada en la actividad económica, los laburantes no tienen plata para gastar más que en la alimentación diaria y ahora la gestión de Leandro choca con la actividad de ustedes de una manera impensada, porque la verdad es que también teníamos la sensación, José, de que no había problemas con el comercio, pero la voz que más se oye sonar es esta de que ustedes les estarían desfavoreciendo la actividad comercial a los que tienen un local. Y bueno, entendemos también que es muy difícil en este momento que algún vendedor se pueda poner un local, pueda poner todo al día como para tener una actividad comercial. ¿Ustedes se reúnen, José, entre los vendedores de puestos fijos, se juntan, tienen contacto? Sí, tenemos contacto, los vamos a juntar hoy a la tarde, perdón, todo. Sí, tener contacto tenemos de todo, así que vamos a ver qué vamos a hacer, porque imagina que estamos o no estamos bien, ¿viste? La verdad que, si sincero, estamos muy embroncados con esto, porque la gente también nos dice por qué los van a correr. Nosotros, ya te digo, tenemos laburar nada más, queremos trabajar nada más. Yo tengo 2.000 pesos de cuenta entre luz, cosas, todos los meses en mi casa. ¿Te imaginas que si no llevo el mango, ¿qué hacemos? Sí, ¿de qué vas a vivir? Nada más y nada menos. José, la verdad es que entiendo personalmente tu tu situación o trato de imaginarme la angustia que están pasando vos y todas las trabajadoras y trabajadores de puestos fijos y por supuesto que estamos esperando que esto se solucione de la mejor manera y que se les haga viable poder seguir trabajando. Ahora, José, te agradezco muchísimo estos minutos porque la verdad es que yo no tengo muchas más preguntas para hacerte. Por supuesto que aparte de agradecerte estos momentos para hablar con Radio Kermés, te disponés del micrófono por si querés agregar algo, si querés redondear tu mensaje. Bueno, muchísimas gracias. Ya los voy a tener en cuenta porque a ver qué es lo que me sucede a la tarde. No sé si me van a venir a sacar la mercadería, no tengo ni idea. Como no quise firmar, no sé de qué se trataba el papel, sé que los están continuamente presionando, no los dejan trabajar, y bueno, los quieren sacar de la calle, no sé. Muy bien, muy bien. José, te agradecemos muchísimo de nuevo, ¿eh? Hola. Ahí se cortó justo la comunicación, pero bueno, ya estábamos terminando. La verdad es que hay que ponerse en los zapatos de esta gente que está en la calle ganándose el sustento diario y lo hace a la vista de todos, a la intemperie, en el calor, en el frío y además muchas veces en lo desfavorable que se ha vuelto cualquier actividad laboral, cualquier actividad económica. Hablábamos con José Eduardo Palacios, uno de los vendedores de puestos fijos que en Santa Rosa está a punto de quedarse sin la posibilidad de ganarse el sustento diario. Estás en el 106.1, estás en Radio Kermés, modo comunitario.